Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Efectivos del Infoca siguen trabajando en la extinción del incendio que afecta al término municipal de Lucena del Puerto, en Huelva, un fuego que ha afectado a un paraje conocido como El Bosque. Las llamas llegaron a tocar las viviendas, aunque por fortuna no ha sido necesario desalojar ninguna zona del municipio, nos lo confirmaba el alcalde Manuel Mora. No se desalojó. Hubo un conato sobre las 5:30, hubo un problema serio, que era que estaban las llamas en el mismo casco urbano. Estábamos intentando distribuir a los bomberos que teníamos, los del consorcio, y con apoyo del Infoca. Entonces hubo un momento que era tal la cantidad de humo que pensamos en el desalojo. Uh-huh. Pero rápidamente se actuó con los medios aéreos, se extinguió esa parte y ya a partir de ahí se cortó. Mientras, el Infoca ha dado por controlado el incendio de Bonares, también en la provincia de Huelva, y ya han quedado estabilizados los fuegos de Alcaracejos en Córdoba, que ha quemado 600 hectáreas, y Tarifa en Cádiz, con 200 hectáreas calcinadas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades se reúnen hoy de nuevo en el Consejo Interterritorial de Salud. Van a analizar la evolución de esta quinta ola del COVID, que ya está en claro retroceso. 6 grandes municipios andaluces, por otro lado, superan la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Están a la espera de que los comités territoriales de salud pública revisen hoy los datos para proponer en esos municipios un toque de queda entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana. Son las localidades de Gualchos en Granada, Mengíbar, Bailén y Villanueva del Arzobispo en Jaén, Villaverde del Río y El Cuervo en la provincia de Sevilla. En el Parlamento andaluz, Vox ha frenado la intención del Gobierno de sacar adelante un decreto para crear la agencia Trade. Se trata de una entidad que lo que pretende es fusionar otros 4 organismos públicos, con lo que evitar duplicidades y ahorrar dinero. Ese era el principal objetivo de la nueva institución, según el consejero Rogelio Velasco. Una sola entidad que actuará a modo de ventanilla única para atender a empresarios, autónomos, emprendedores y agentes del conocimiento. Ello permitirá igualmente resolver la existencia de duplicidades innecesarias, reduciendo o reorientando el gasto superfluo en un momento tan complicado como el actual. Pues Vox no comparte las formas, ha forzado que la medida se tramite como un proyecto de ley, lo que conlleva más debate y trámites más largos. Las razones para oponerse las explica el portavoz Alejandro Hernández. Nos preguntamos si el decreto ley cumple con lo que el Tribunal Constitucional ha venido sentando respecto de ese presupuesto habilitante de la urgente necesidad. Pues nosotros creemos que no, y yo le he escuchado a usted y me reafirmo, ¿no?, en esta cuestión. En Málaga está a la espera de pasar a disposición judicial el conductor del vehículo que ha atropellado mortalmente a un ciclista en Fuengirola. La víctima es un varón de 40 años, natural de Córdoba, que estaba de vacaciones. El detenido es un joven de 20 años, de nacionalidad francesa, que según el diario Sur dio positivo en cannabis. Así relata lo ocurrido a algunos testigos. Porque los que causaron el accidente es más, o sea, estaban aquí riéndose como que no les iba con ellos. También eran extranjeros. Creo que lo habían visto pasar unas pocas de veces dando vueltas a toda velocidad hasta que ocurrió el accidente. La Unión Europea reconoce el triunfo de los talibanes en Afganistán y defiende la necesidad de iniciar un diálogo con ellos para evitar una crisis humanitaria y un potencial desastre migratorio. Así lo señalaba el responsable de Política Exterior Europea, Josep Borrell, tras la reunión del Consejo Exterior que se celebraba este martes. Hemos hablado con Kabul, con el gobierno, lo que podríamos considerar hoy por hoy un gobierno, porque está claro que los talibanes consideran que han ganado la guerra. Entonces hay que mantener conversaciones con ellos. De esta manera podemos intentar evitar, en la medida de lo posible, una crisis humanitaria. Bajan las temperaturas en Andalucía, se pueden producir tormentas, eso sí, en las sierras orientales. Atención, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. A esta hora, 23 grados en Almodóvar del Río, en Córdoba, 21 grados en Olula del Río, provincia de Almería, también 21 en Huelva capital. Andalucía, 6:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así como quien no quiere la cosa, estamos comenzando nuestra segunda hora después de que Olga Moya haya cumplido con su misión de informarlos. Nosotros seguiremos haciendo lo mismo, además de entretenerlos y dándoles opciones para que también participen con nosotros. Lo que les decía hace un momentito, imagínense esta estampa. A primera hora de la mañana, las hamacas y sombrillas se plantan en la arena para reservar sitio. Pasan pocos minutos de las 7 de la mañana. El mar yace tranquilo y de momento no hace mucho calor. Aunque, eso sí, se palpa la humedad en la piel. El cielo está hoy un poco cubierto y el sol asoma entre las nubes. ¿Se lo imaginan? La playa empieza a despertar como ustedes ahora de la noche. Por el paseo, gente caminando y corriendo se cruzan con operarios que ponen a punto todos los servicios de las playas para encarar una nueva jornada de verano. Y entre esta paz y tranquilidad de la mañana aparecen los madrugadores Reserva Playa. No son muchos a esta hora, pero poco a poco van bajando de sus apartamentos para dirigirse a primera línea del mar y montar allí su chiringuito con todo incluido. Sombrilla, silla, hamaca, toalla. ¿Ustedes están de acuerdo que esto se puede permitir? ¿Cree que es un espacio público al que todos tenemos derecho? ¿Incluso ahora con las medidas de seguridad con mucho más motivo? Pueden darnos su opinión, si les apetece, a través del 679-40-200. Ya tenemos más mensajes de nuestros oyentes con los que comenzamos precisamente esta segunda hora del miércoles 18 de agosto de 2021. Buenos días, feliz miércoles. Hoy en Trevele estamos a 16 grados. Que paséis un bonito día a todos. Los del club, que os vaya bien. Sí, gracias. Y igualmente. Ahora está refrescando algo estos días. Sí, 16 grados está bien, refrescar. Hace frío casi. Viene fresquito. Sí, que ya era hora. En Granada también hace calor, ¿eh? Que vaya días que también han pasado por allí. Bueno, ¿y dónde no? En esta piel de toro increíble y ardiente en estos últimos días. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como la tabla del 1? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Charo Pérez y José Guerrero Yuyo, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía, sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. If you're going to San Francisco. Si estás yendo a San Francisco, ¿se acuerdan ustedes de esta canción? Nos gusta la buena música y queremos cuidarlos con algunas de las mejores canciones que tienen algún tipo de conexión con la jornada, pues que estamos comentando. Estamos ante el sonido de alguien que nació en Florida, al sur de los Estados Unidos, en la península de Florida, y que ya murió. Murió un día semejante al de hoy. Scott McKenzie nos dejó el 18 de agosto de 2012 en Los Ángeles, en California. La verdad es que se hizo mundialmente conocido gracias a, lo que es cierto, su único gran éxito. No tuvo más este tema, San Francisco. La canción no es suya. La canción es original de John Phillips, uno de los miembros del grupo Mamas and the Papas. Fue editada en 1967 y fue el gran éxito de ese verano. If you're going to San Francisco. Canción está San Francisco con Scott McKenzie, que además contó con la gente de Mamas and the Papas para crear este único éxito. En fin, ahí participó, por ejemplo, pues, prácticamente todos, Danny Doherty, Cass Elliot y naturalmente Michelle Phillips, que creo que es la que va tocando las campanitas, que estas que estábamos escuchando hace solo un momento. En fin, las canciones, los sonidos maravillosos que forman parte de la historia y que por algún que otro motivo tienen conexión, relación directa con el día que estamos comenzando a vivir con todos ustedes. Los necesito. WhatsApp, tenemos más. Este es nuestro WhatsApp, sí. 670-940-200. Ahí está. Buenos días, Bravo. Buenos días. O que lo intenten hacer en Cádiz, verás. ¿Qué pasa allí? Llegue, o se encuentra a la orilla en el quinto... Sí, pino. El quinto pino. O la marea se ha comido todo lo que ha dejado. Crack en Cádiz. ¿Alguno lo habrá hecho ya? ¿Algún tontito de hecho? O sea, que... llegue, se pone, no hay que estar ahí guardando sitio. Buenos días y feliz miércoles. Buenos días. O sea que en Cádiz parece ser que... aquello de ir volando a la playa bien temprano y plantar la sombrilla parece ser que no se hace. ¿Y qué ocurre en las demás playas de Andalucía? ¿Usted qué está viendo? ¿Usted lo hace? ¿Usted está de acuerdo? ¿En cambio está en contra? Llámenos al 679-40-200. Eso sí, nos pueden contar lo que ustedes quieran, pero esta es una sugerencia que yo les hago. Me gustaría saber cuál es su opinión. Buenos días, al club de los madrugadores, a todos. Buenos días. Antonio, desde Palma del Río. Hola, Antonio. Me dirijo a Posada a empezar la jornada laboral. Muy bien. Aquí en el campo, ahora con la fresca. Que ya a partir de las 12 el tío lo que hace es más que beber agua y buscar sombra. Así es, claro, hay que aprovechar. Pues claro, en cuanto sí. a lo del tema de la playa, de sí. apartar sitio, pues claro, pues estamos bien. El que quiera apartar sitio, que madrugue y ya está. Y el que no, el que quiera llegar más tarde, pues se encontrará ya que estará pillado, habrá menos, en fin. Eso es libre, que cada uno haga lo que quiera. Pues venga, un saludo para todos. Venga, un saludo. Entonces, si vas a la playa, por ejemplo, y te encuentras la sombrilla desde las, vamos a poner, las 7 en punto de la mañana, y son las 12 o las 11 y todavía no han llegado los que han plantado la sombrilla, ¿qué ocurre con ese espacio? Y ya no queda sitio, ya saben ustedes las medidas de seguridad, las distancias. Por el contrario, usted se ha tomado la molestia de madrugar y está en su derecho para coger ese huequecito de playita en cualquier rincón de Andalucía. Llámenos, cuéntenos, sigan con nosotros porque ustedes son los que construyen minuto a minuto un programa al que le quedan exactamente 45 minutos. Son las 6:15 en Andalucía. Buenos días, compañeros, de nuevo. Buenos días. Pues nada, vamos aquí por la A92, dirección Baza, para comprar pescado fresco. Ay, qué rico. Bueno, que ya estamos aquí, Leo. Para llevarlo a este pueblo, a mi pueblo, a Orce, un pueblo maravilloso. Sí, que hoy hay un cazón para hacerlo en adobo. Qué rico. Espectacular. ¿Qué más? ¿Algo más? Si algún día queréis, pues nos ponemos en marcha y hacemos un buen plato para todo el que quiera apuntarse. Cazón en adobo. Bueno, pues nada, desearos un buen día a todos. Un saludo. Un saludo fuerte. Bueno, pues ahí está. Orce, un municipio de la provincia de Granada, en nuestra querida Andalucía. Está en la parte suroriental de la comarca de Huéscar. Limita con Cúllar, Galera y Puebla de Don Fadrique. Y ahí tienen pescadito fresco, que yo me imagino que llega desde la costa tropical granadina. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. ...18 grados centígrados en Grazalema... ...como me gusta Grazalema... ...21,1 exactamente... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...en Almonte, provincia de Huelva... ...y 19 grados en Baza... ...podemos también recalar en Santa Elena... ...22,6 grados... ...muy cerca de la Carolina... ...en Despeñaperros... ...casi casi en Castilla-La Mancha... ...como bien saben... Primera hora, el club de los primeros, los más madrugadores de Andalucía. Ahora contamos con Jorge González, que nos descubre los orígenes del Guadalquivir, pero en el ámbito literario. En los escritos antiguos, en las suposiciones que los clásicos abrazaban sobre el río que vertebra Andalucía y que nace en Jaén. Guadalquivir. Cuando hablamos de historia y literatura nos encontramos con un problema de difícil solución a la hora de determinar el lugar exacto del nacimiento del Guadalquivir. Ya en el siglo III a.C., Aristóteles dibujaba así el mapa hidrográfico europeo. De los Pirineos nace el Istro, el Danubio, y el Tarteso, el Guadalquivir. Este desemboca más allá de las columnas de Hércules, el Istro tras recorrer toda Europa en el Ponto Euxino. Como podemos comprobar, en la Grecia clásica el conocimiento de la geografía de Europa Occidental es más bien vago, por no decir nulo. Pero a pesar de todo, Aristóteles llega a acertar al situar la desembocadura de ambos ríos. Esto se debe a que ya por aquel entonces la navegación por el Mediterráneo hacía que los estuarios de los grandes ríos estuvieran recogidos en una muy primitiva cartografía. Las siguientes noticias sobre el nacimiento de nuestro río nos llegan de la mano de Estrabón, en el primer siglo de nuestra era. Este historiador y geógrafo aprovechó la llamada Pax Romana para recorrer buena parte del Mediterráneo. Viajó por Armenia, por Etiopía, por Egipto, aunque su recorrido más occidental se quedó en Cerdeña, por lo que su conocimiento sobre la península ibérica los toma de otro geógrafo del siglo anterior, de Posidonio. Así se refiere al nacimiento del Guadalquivir. Su curso superior hasta Cástulo no es navegable. Paralelas al río se extienden cadenas de montañas, arrimándose más o menos a su cruce por el septentrión, llenas de minas. Estrabón avanzó mucho en el conocimiento de nuestra geografía, pero seguía sin tener muy claro el lugar en el que veía la luz el Guadalquivir. Cástulo se encuentra en la comarca de Linares, a orillas del Guadalimar, al que el geógrafo consideraba el brazo principal del Guadalquivir y no su afluente. Pocos años después, uno de los mejores naturalistas de la antigüedad, Plinio el Joven, desbarata las teorías de Estrabón. El Betis no nace en la ciudad de Mentesa, como han dicho algunos, sino en el desfiladero tujiense, que pertenece a la provincia tarraconense. Ese desfiladero tujiense es la ciudad de Tugia, lo que hoy conocemos como Toya de Peal de Becerro, con lo que Plinio acerca unos kilómetros el nacimiento del río a los montes de Cazorla. Tenemos que dar un importante salto en el tiempo, hasta el periodo de dominación musulmana, para encontrar nuevos testimonios escritos que hablen del nacimiento del Guadalquivir. Abu Abdullah al-Bakri, historiador, geógrafo y naturalista, nacido en Huelva, escribió esto en el siglo XI. Entre los ríos más notables de Al-Ándalus citaremos el río de Córdoba, que también es llamado río Baetis. Tiene su nacimiento en la región de Raimilla y desemboca en el mar más allá de Sevilla, después de un recorrido de 310 millas. Los historiadores no han conseguido ubicar con certeza la ciudad de Raimilla, pero muchos la identifican con los alrededores de Hins Tiscar, por lo que estaría muy cerca de Tiscar y de la Cañada de las Fuentes. No obstante, siglos después, ya en el siglo XVI, Francisco de Quevedo vuelve a situar el origen del Guadalquivir en la Sierra de Segura. Aquí, en la alta Sierra de Segura, que se mezcla a zafir con el del cielo, en cuna naces, líquida, de hielo, y bien con majestad en tanta altura. Naces Guadalquivir de fuente pura, donde tus cristales, leve el vuelo, se retuerce corriente por el suelo, después que se arrojó por peñadura. Y desde estos versos tan imprecisos tendremos que esperar hasta el siglo XX para que la Cañada de la Fuente, sin duda bien conocida por los habitantes de la sierra, aparezca en la poesía de los hermanos Álvarez Quintero y de Antonio Machado, quienes sí estuvieron allí. Guadalquivir. Jorge González. Buenos días, Juan Antonio. Un saludo al Club de los Primeros. Buenos días. A los madrugadores y trabajadores de Andalucía. Saludo también a mis compañeros de mi mese. Con respecto a lo de la sombrilla en la playa, ¿sí? Hombre, esto es igual que, como yo opino que es igual como el que va a un bar a cenar temprano. Llega y se sienta. El que va para tarde, pues tiene que esperar un ratito o coger el sitio más malo. Esto es como todo, el que madruga, no voy a decir que Dios le ayuda, pero sí algo de beneficio saca. Así que... Sí. Maricón el último, bueno, lo digo. De todas formas te digo una cosa, claro, tú vas a un restaurante y llegas tempranito, coges la mesa y el que llega después espera, pero tú estás en el restaurante, que es la diferencia, no está la mesa vacía. Jurado, sí, ¿qué va a pasar en Cádiz, yo? Que con la subida y bajada de marea se come el material que tú vayas dejando. Ya. No hay otra. En Málaga no, en Almería tampoco. Sí. Pero lo que es a partir de Tarifa para acá, a Ecira creo que muy poquito, poco más. Y ya para Los Caños, Conil, San Fernando, Cádiz, el puerto, todo eso, Huerva también. Vacía y sube la marea, o sea que el que lo deja a las 7 de la mañana y ahí lo pierde. La más, a las 10 de la mañana no tiene más agua. No tiene nada, vaya. 670, 940, 200, nuestros oyentes participando en su programa a las 6 de la mañana, 22 minutos. Buenos días, a esa hora en muchos sitios no te dejan poner la sombrilla, sí, porque están pasando las máquinas, la pones un poco más tarde a las 9 y media o 10. Para no quedarte sin sitio. Y la gente baja sobre las 12 o 11 y media. Hasta luego, porque si no las máquinas se las llevan las que están arreglando la arena. Bueno, y digo yo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo bajo a la playa y como sé que ya están todas las sombrillas puestas, pues escojo la que más me gusta y me siento yo allí? ¿Ahora qué ocurre? ¿Qué sucede cuando llegue el dueño o la dueña de la sombrilla? ¿Habrá problemas? Probablemente sí. Hola. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Que lo de la playa es algo, creo que es inevitable, ¿no? Porque es pública. Se lleva haciendo mucho tiempo. Y hay quien se levanta y hace eso, y otros que van a su hora. No creo que haya que privatizar, como ocurre a veces en algunas playas de Italia, ¿no? O sea que, hombre, siempre que la gente no sea acaparadora, y en vez de coger un trozo... Pues no sé, que respete su... Pero que eso es muy difícil de controlar. Yo hablo desde Barra de la Grana, que es donde estoy. Sí. Y es una playa abierta, una playa que tiene mucha arena. Y ese problema no... Yo creo que sí, que en aquellos sitios donde la zona de playa es más reducida, pues haya siempre pues esa gente... Pues que se levanta antes y se va y marca y yo qué sé. Es un problema tanto difícil de controlar. Claro, por eso lo planteaba. Así que se respete la distancia y que no sea la gente muy egoísta. Claro, es que me interesa muchísimo vuestra opinión, la de los oyentes. Buenos días. Muy buenos días. Juan Carlos de la Puebla. Bueno, hola, pues cuestionando el tema de las playas, sí. No solamente son las playas, es todo. Son las terrazas, son los bares, es todo. Hay que hacer cola para todo. Entonces, ¿qué más da que se haga colas en la playa si luego hay que hacer colas en todos lados? Ni distancia de seguridad, ni nada. En fin, a ver qué es lo que pasa. Venga, feliz día para todos. Bueno, pues hablando de colas, les voy a proponer, si no para hoy, para que me lo contesten, por ejemplo, mañana, porque hoy estamos con lo de las playas. Pero, ¿a ustedes les ha ocurrido alguna vez que están en el supermercado un viernes... ya por la tarde o un sábado por la mañana, que la gente, bueno, está descansando o no van a trabajar, algunos, y entonces hay muchísima gente en ese supermercado. Entonces llega alguien con pocas cosas, uno o dos artículos a lo sumo. Evidentemente, es probable que si se dirige a los que están en la cola y les pregunta, ¿puedo pasar? Pues seguramente sí lo harán, pero ¿qué les parece a ustedes que lleguen ya directamente sin preguntar a nadie y pasen los primeros a esa caja registradora? ¿Les sienta bien? ¿Ustedes lo harían? ¿Lo permitirían? ¿No les gusta? Ese puede ser otro tema para, si no hoy, para mañana. Pero por el momento seguimos en nuestras playas. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Un saludo al Club de los Primeros. Buenos días. A todos los madrugadores de Andalucía. Y de España también. Y la humanidad. Un saludo también a mis compañeros de trabajo. Sí. Seguramente que Castillo me estará escuchando. Marte, 21 graditos, parece que nos va a dar tregua un poquito la calor. Sí, y sí, sí, sí, sí. Y vamos allá la semana para adelante, ya nos queda poquito. Con respecto a lo de la sombrilla en la playa. Sí, ¿qué piensas? Que madruga, Dios le ayuda. Y el que no quiere madrugar y nos quiere llevar a la sombrilla a la playa tempranito, pues tiene sus consecuencias. Esto es como el que va a un bar a cena temprano. El que va a un bar a cena temprano llega y se sienta y tiene una buena mesa. El que va más tarde porque le gusta ir más tarde a cenar, pues tendrá que llega y tiene que esperar o espera que le den un sitio. Y esto es como todo. El que llegando temprano a los sitios salen mejor las cosas. Muy bien, tenemos más llamadas. Buenos días otra vez, Antonio desde Palma del Río. Hola Antonio. Hostia, Juan Antonio, por la pregunta que han planteado de que a las 7 de la mañana suelta la sombrilla y viene a las 12 de la mañana, hombre, eso tampoco es. Tampoco es, ¿no? Este camino que no me gusta la playa, que yo estoy hablando, estoy opinando desde un punto de vista neutro. Sí, sí. Pero hombre, yo que sé, un poquito de sentido común, ¿no? Y de respeto, ¿no? Pone la sombrilla y a las 7 de la mañana y viene a las 12, madre mía. Vaya plan. Buenos días. Buenos días. Aquí Manuel Terán, de Coria del Río. Y ahí, Manuel. Aguantando tonto ya en la carretera tan temprano. Esto de la playa, cada uno que haga lo que le salga de la picha. Bueno. Cada cual con lo suyo. Venga, un saludito al Club de los Primeros y un saludito al Movimiento Desesperado de Coria del Río. Coria del Río, venga, que está, hasta luego. Que está en Sevilla. Buenos días, señor jurado, buenos días. Aquí estamos ya... amaneciendo, buenos días. Sí, ya clareando aquí el día está casi. Nuestro amigo José Manuel Contreras de Almonte. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Bien, para la edad que tenemos. Temperatura de 19 grados, 18 grados casi, pues 19 mal. Para 20. Y nada, aquí intentando amanecer. Aquí amaneciendo, como digo yo. Como dentro. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Sí, por el momento sí. Es la primera vez que llamo por la mañana, ¿eh? A los programas de... Pues bienvenido. De la tarde, del yuyu, de los fines de semana. Sí, de Charo. Sí, he llamado, sí, he mandado mensajes. Sí, sí. Y así Barto, que nada, que eres un fenómeno y nada, y esperando a Charo también, ¿ves? Que la echamos de menos. Charo es la jefa. Y la verdad es que... Que me gusta cómo lo hace y... Y nada, que tenga un buen día y aquí está vuestro amigo José Manuel Contreras y para lo que te haga falta y... Muy bien, José Manuel. Nada. Muchas gracias por tu ofrecimiento. Cuando vengas por aquí, por Huerva, por Almonte, pues a ver si nos vemos, que tengo ganas de conocerte. Bueno. ¿Sabes? Hace tiempo que venga, no voy un por saludito, tengo ganas. Juan Antonio. Venga, otro para ti, José. Adiós, fenómeno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Rondando las 6:30, tenemos tiempo para uno más. Buenos días, Juan Antonio. Luisa, desde El Portil. Mira, aquí no guarda nadie el sitio porque afortunadamente tenemos espacio. Pero desde luego tendría que ser una ordenanza municipal. No creo que aquí se respetáramos que alguien llegara y soltara una sombrilla. No. Estoy de acuerdo. Buenos días. Muy buenos días, Andalucía. Estamos a punto de, lo decía antes, de llegar a las 6:30 de la mañana y es el instante de volverles a contar las noticias, las que deben conocer, y lo hacemos como siempre hasta ahora, en formato de titulares. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Seis y media de la mañana, estas son las noticias que deben conocer en este momento. Les contamos que tres incendios siguen activos en Andalucía. Se trata del de Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva, y el de Los Alcaracejos, que está en la provincia de Córdoba. También hay uno más en Tarifa, en Cádiz. Los tres están estabilizados, pero todavía no han podido ser controlados. En conjunto, han quemado 1.000 hectáreas. Los comités territoriales analizan hoy el impacto de la pandemia en los municipios andaluces. De momento, hay 6 que superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Además, el gobierno y las comunidades autónomas evaluarán la evolución de la vacunación. La tasa de contagio vuelve a bajar en Andalucía hasta los 457 casos. Sin embargo, remontan los positivos con 3.300 contagios más y los hospitales albergan a cerca de 1.400 pacientes. España recibe los primeros 9.000 millones de los 70.000 millones de euros en subvenciones europeas previstas para la recuperación de la economía. Desde Andalucía, el consejero de Hacienda reclama al gobierno que comunidades, ayuntamientos y diputaciones cogestionen el 55% de esos fondos. Después de la tregua de los últimos días, la luz vuelve a subir. El megavatio hora se pagará hoy a más de 105 euros, casi un 18% más que ayer. También se disparan los combustibles. Llenar el depósito cuesta de 12 a 15 euros más que hace exactamente un año. Les contamos también que 47 personas mueren de hambre y sed en una patera cuando se dirigían a Canarias. La embarcación había salido a principios de agosto del Sahara. Solo han podido ser rescatados 7 supervivientes. 3 detenidos en Almería acusados de la violación grupal de una mujer en un camping de Mojácar, mientras que en Motril, en la provincia de Granada, el juez envía a prisión al detenido por una agresión sexual cometida en la playa de Calahonda. Pendiente de pasar a disposición judicial en Málaga, el detenido por el atropello mortal de un ciclista. El joven, de 20 años, ha dado negativo en alcohol, pero la prensa local apunta a que las pruebas en drogas sí que han sido positivas. Los talibanes aseguran en una insólita rueda de prensa con medios internacionales que respetarán a los colaboradores con fuerzas extranjeras y respetarán también los derechos de las mujeres, pero dentro de los límites de la ley islámica. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu nos cuenta el tiempo para este miércoles 18 de agosto. Iván, buenos días. Buenos días, cielos en general poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo nubes bajas y brumas en la costa, sin descartar nieblas y alguna llovizna ocasional en la vertiente mediterránea y nubes de evolución durante la tarde en el interior oriental, sin descartar tormentas ocasionales en las sierras que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas en descenso, localmente sin cambios, destacamos los 38 grados en horas centrales en Córdoba, calor intenso con 36 por su parte en Granada, en Sevilla, 35 en Jaén, 30 en Almería, sin superar los 29 en Huelva, 28 en Cádiz, 26 en Málaga. El viento soplando dirección variable, tendiendo a suroeste en la mitad occidental y el levante en la costa almeriense y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Se acaban de despertarse en este momento. Muy buenos días, madrugadores. Verán, los pongo en situación. Son muchas las llamadas que estamos recibiendo al respecto. Imagínense, a primera hora de la mañana, las hamacas y sombrillas se plantan en la arena para reservar sitio. Pasan pocos minutos de las 7 de la mañana. El mar, como decía antes, sigue yaciendo tranquilo y de momento no hace mucho calor, aunque eso sí, se palpa la humedad, se palpa la humedad en la piel, el salitre del mar. El cielo, la verdad es que está hoy un poco cubierto y el sol asoma pronto entre las nubes. La playa de cualquier lugar de Andalucía empieza a despertar de la noche. Por el paseo va gente caminando, por el rompeolas gente haciendo ejercicio, corriendo, se cruzan con operarios que están limpiando, que ponen a punto todos los servicios de las playas para encarar una nueva jornada veraniega en este mes de agosto. Y entre esta paz y la tranquilidad de la mañana aparecen los reservaplayas, los madrugadores, muchos que poco a poco van bajando de sus apartamentos para dirigirse a primera línea del mar y montar allí el chiringuito con todo incluido, menos aire acondicionado, sombrilla, silla, hamaca, toalla. 670-940-200, buenos días. Buenos días de nuevo, tocayo. Respecto a lo de las toallas, que por eso vuelvo a llamar, respecto a las toallas, a mí no me ha pasado todavía, pero el día que me pase que llegue a la playa y no haya sitio y me encuentre una sombrilla con su maca y tal, todo preparadito, ese sitio es mío. Cojo y aparto todo o lo dejo donde está y me pongo al lado. Y que venga detrás, que ya me encargaré yo de lo que tenga que hacer. La playa es de todo, lo puedes coger, sí, claro, 5 minutos. Como mucha gente al mediodía la deja y se va al bar de enfrente a tomarse una cerveza y luego vuelve. Perfecto, pero llega. Pero son 5 minutos, ¿no? Según su opinión. Clavas tu sombrilla a las 8 de la mañana, llegas a las 12. Buenos días. Buenos días. Juanillo, esto lo veo yo una falta de respeto, porque con el montón de gente que vamos para allá a la playa, y ahora llegas tú y está todo ocupado y no hay nadie, es una falta de respeto. Pero bueno, yo como siempre he dicho, yo voy a la maquero, a reservo mi maquita y ya no hay problema ninguno. Eso es lo que hay que hacer, que tenga eso, porque reservo esa maquita a la maquero y va a tener sitio seguro, la sombra y perfecto. Venga, un fuerte abrazo. Hola, buenos días de nuevo, señor jurado. Soy José Manuel Contreras de Almonte. Hola, José Manuel. Oye, mira, con respecto a las playas, yo he mandado un WhatsApp antes. Yo he mandado un mensaje antes. ¿Sí? Pero con respecto a la playa, hombre, cada uno, yo creo que a la playa hay que ir cuando uno le apetezca también, ¿no? Eso de levantarse la gente temprano, Guillo, para ir a la playa, a coger sitio, eso es muy antiguo ya, hombre. Con lo bien que se está a las 7 de la mañana, a las 6, a las 7, a las 8 acostado, tío. Que te acuestas tarde. Y de vacaciones además, ¿no? Que te acuestas tarde y te levantas tarde. Qué esfuerzo. Y a la playa yo creo que hay que ir cuando hay que ir. Y está, a las 11 de la mañana, buena hora. Y está allí hasta las 8, las 9, al fresquito, después por la tarde al fresquito, cuando corra un poquito viento de poniente, y te por lo menos te estés allí viendo la orilla y viéndolo todo, ¿sabes? Bueno, que tengas algún hueco, un saludo, ¿no? Al club de los sí. Primeros, hombre. Desde Almonte, José Manuel Contreras. Un abrazo, José Manuel. Con la llegada del verano y después de tantos meses de encierro, de confinamiento, la verdad es que hay muchísimas ganas, quizá más que nunca, de viajar, de pasar unos días de vacaciones tranquilos, sin problemas y sin violencia. Aunque este año la verdad es que está siendo muy diferente, y es que está siendo uno de los veranos más raros, más extraños que viviremos debido pues a las medidas y restricciones para acudir a bares, restaurantes, a las limitaciones de aforo en las zonas comunes de los hoteles y al uso constante de mascarillas para evitar nuevos contagios. Acudir a la playa pues también se hace de una forma peculiar. Es necesario mantener la distancia de seguridad. Por ese motivo, los ayuntamientos de cada municipio pues han decidido tomar sus propias medidas. Algunos pues tienen contratados a personas para controlar el aforo. En otros lugares es necesario que cada familia delimite su espacio estableciendo parcelas que favorezcan el distanciamiento social. Y también en algunos sitios es a lo que hemos llegado, es obligatorio incluso reservar una cita. Buenos días, familia. Buenos días. Referente a lo que has dicho, Juan, de dejar pasar al que se cuela por toda la cara. Sí. Yo lo siento en el alma, pero eso no va conmigo. Yo soy del que me pongo delante y digo, perdona, cabemos más. ¿Usted ha pedido permiso? Que menos, ¿no? Yo lo siento en el alma. No puedo con la gente con la cara dura, porque uno va por la vida de prudente, con toda la educación del mundo, para que ahora llegue el cara dura de turno y se cuele. No, hijo, no. Yo con esas cosas no puedo. Y eso pasa mucho también con cierto tipo de personas, que después nos tachan que somos racistas. Anda, hombre, por Dios, un poquito de educación y respeto. Bueno, y en relación con lo que estamos hablando ahora, en este caso no de la playa, sino del supermercado, ¿qué me dicen ustedes cuando se abre una caja y dice la chica o el chico, pasen por favor en el mismo orden de cola y nadie lo respeta? Pues pasa, y mire usted que es fácil. Más llamadas a las 7 menos 20 a nuestro WhatsApp. Hola, buenos días. Buenos días. Salud y buenos días a todos los cantantes. Paco de la Línea, deseando que tengáis todo un feliz día. Y a mi prima Isabel, mucho ánimo y que pase menos calor que estos días, a ver si es verdad. Lo dicho, buenos días a todos. Buenos días al club. Respecto a, al tema de la sombrilla, no estoy de acuerdo. Que lleguen, planten la sombrilla y se vaya para su casa y vuelvan cuando le parezca. Entonces yo también tengo el derecho de llegar y mover la sombrilla, puesto que la arena es de todo. Entonces lo que hay que tener un poquito de, hombre, de conciencia con eso, porque todo el mundo tenemos derecho a coger el sitio, pero claro, tú te quedas allí. No dejes la sombrilla allí y venga cuando te parezca. Venga, un saludo para todos. Buenos días, mis copilotos de viaje. A ver, yo me pregunto que quién se levanta a las 7 en verano de vacaciones y para poner la sombrilla, madre mía. No hay que poner despertador, no dejar. Si tú llegas a las 12, te encuentras la playa que es de sitio, aquí siempre sitio. No te buscas una esquinita por otro lado. Es que queremos estar ahí, ahí, ahí, ahí. Nada, que no hay que poner despertador. Que se levante uno cuando quiera, o se levante el cuerpo a las 7. Muy bien, bueno. Cuando se está de vacaciones es maravilloso poner el despertador, por ejemplo, para acercarse al puerto, a la lonja del puerto, ver los pesqueros llegar con esos peces retorcidos, maravillosos, con un brillo increíble, o ver amanecer en cualquier punto del litoral de Andalucía. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Te llamo de aquí, de Marbella. Adelante. Esta gente son oportunistas y yo creo que de vacaciones lo que viene a sufrir, porque levantarse a las 7 de la mañana para poner la sombrilla, eso no está de vacaciones. Yo llevo 40 años aquí en Marbella y aquí eso no se ve, ¿sabes? Lo primero, que a mí no me gusta la playa, ¿sabes? Pero que eso de ponerse ahí, venga, hombre, la playa es pública y la playa es de todo. Y eso de poner la sombrilla, el ayuntamiento, un tractor y echarlas todas encima. Y ya está. Oh. Bueno, venga, un saludo para todos. Otro para ti. En algunos sitios lo hacen, ¿eh? No crean. Aquí Paco desde Málaga. Hola, don Francisco. Vamos a bloque logístico de Mercadona a descargar lejía. Ajá. Respecto a lo de la playa, con la mayoría de los oyentes no estoy de acuerdo. A ver, ¿cuál es porque tu opinión? Tú puedes ir a las 7 de la mañana, te sientas en la playa y muy bien, mientras estés allí, sí, en claro. La playa muy bien. Pero ahora, el problema viene cuando tú te vas a la playa y dejas la sombrilla, la mesa, la silla y todo allí y te vas. Y estás solo. Claro. Tú no puedes pillar sitio. Al bar te va, tú te vas a un bar y si está la mesa libre te sientas, pero está en el bar. Una vez que te levantas pierdes la mesa. O lo mismo pasa allí. Una vez que te vas pierdes el sitio. No puedes tenerlo tú pillado todos los días con la sombrillita. Que todos tenemos derecho. Vale, buenos días y hasta luego. Buenos días, buenos días. Que hacen bien, que van por la mañana temprano, pues que la plante la sombrilla. La playa de todo, pero que en mi opinión va un par de veces al año que bajo yo a la playa, llevo el alquilo, la sombrilla, la hamaca, la tengo en primera línea y asunto resuelto, ¿eh? Bueno, un saludo de aquí de Granada, el panadero. Venga, hasta ahora. Buenos días, desde la tierra que vio nacer a Bambino, los Álvarez Quintero y el Mostachón. Y respecto al tema de la sombrilla, yo veo absurdo que tú te llegues a las 7 de la mañana a poner la sombrilla y cuando realmente tienes que abrirla, que será a las 10 y media, a las 11, ya estás harto de playa. Por lo menos en mi caso. Yo me llevo 4 horas a la playa y yo ya estoy harto de playa, de tierra, de gente y me entran ganas de venirme. Así que yo, ¿para qué te llevas sombrilla a las 7 de la mañana? Si cuando la tienes que abrir, ¿qué realmente, qué para eso es la sombrilla, te tienes que venir? Por lo menos en mi caso. Un saludo a todos. Buenos días. Un saludo, muy buenos días. Bueno, fíjense ustedes que tal y como está la cosa, con esto de tener incluso en algunas playas que reservar, hay una serie de aplicaciones, aplicaciones para el móvil. Por ejemplo, una se llama Hamacap, es una aplicación disponible para iOS y Android. Por lo visto es muy útil para conocer el nivel de ocupación de las diferentes playas, reservar una hamaca. Funciona de una manera muy sencilla. Por lo visto solo tienen que seleccionar la localidad de la playa a la que quieren acudir, escoger la fecha y la hora, la zona, y pagar para alquilar la hamaca. Pero esto no es todo, ya se puede, una vez que estés allí, pedir comida, bebida a los restaurantes de la zona, una aplicación para poder ir a la playa con una cierta tranquilidad. 7 menos cuarto. hacemos una pausa con los WhatsApp, tenemos muchísimos. Vamos ahora a ocuparnos de lo que nos cuente don Manuel Curao en torno al flamenco. El flamenco que es como el amor. Cuando llega, la verdad es que todo lo transforma. Ocurre después de saber lo que se siente al bailarlo, después de conectar con toda su fuerza, de paladear, de saborear una soleá, un tango, la bravura de una alegría. Tras esas experiencias es imposible abandonarlo. Cuando descubrimos ese caladero de emociones ya es tarde, ya hemos sucumbido ante el poder y la magia del flamenco que también conoce Manuel Curao. Y ahora con él nos vamos de juerga flamenca. Una de las primeras fiestas de que se tienen noticias en el mundo del flamenco tuvo como escenario el sevillano Barrio de Triana. La misma está descrita con minuciosidad por el escritor Serafín Estebanes Calderón en una publicación de 1846 que lleva el título de Escenas Andaluzas. En dos de sus piezas describe un baile en Triana y Asamblea General. De una lectura detallada de ambas escenas se pueden extraer diversas conclusiones importantes para la historia del flamenco. La primera es que por ese entonces no se utilizaba la palabra flamenco para designar a este tipo de reuniones que hoy llamaríamos juerga flamenca. La segunda nos revela que en la época ya existía cierta profesionalización de los artistas, dado que estos cobraban por participar en el evento. La tercera y última pone de manifiesto que en aquel tiempo ya existían diferentes corrientes en el tono de voz al interpretar el cantejón. Bienvenidos al club de los primeros, de los más madrugadores de Andalucía, 13 minutos de las 7 en punto de la mañana del miércoles 18 de agosto. A ver, si hay necesidad de poner la sombrilla y la hamaca a las 7 de la mañana, es porque hay masificación en la playa. Yo, particularmente, yo jamás me iría de vacaciones a una playa masificada. Jamás. Si voy buscando tranquilidad, no me voy ahí. Y lo segundo, yo me pego todo el año madrugando. ¿Ahora voy a madrugar para poner una sombrilla en la playa? Pues no lo hago. Yo, cuando estoy de vacaciones, levantarme antes de las 10 de la mañana ya es un madrugón. Ni soñarlo, ¿no? Así que, si puedo, con un sitio, y si no, pues nada, en el chiringuito, cuatro botellines. Y para arriba, para el piso, a la duchita, a comer y a dormir otra vez. Mira, buen plan, perfecto. Buenos días a toda Andalucía. Buenos días. Lo de las playas, sí, hay algunos que son muy listos y quieren coger la playa para ellos solos. Pero cuando llega alguno que dice que la playa es para todos, coge la sombrilla que están vacías, la echa un poquito más para arriba y se pone él. Que lo he visto de hacerlo varias veces. No se puede coger parcela en la playa cada vez que uno quiera coger la primera línea. Si tú no estás allí cuando venga la gente, ¿qué pasa? Que tú, porque hayas puesto la sombrilla, eres dueño de la parcela, ¿o qué? Eso no puede ser, hombre. Venga, un saludo. Venga, un saludo a toda Andalucía. Buenos días. Yo no quiero meter el dedo en el ojo, pero se me ocurren más cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando estás paseando, estás con los niños pequeños ahí al borde, en la orilla, en el rompeolas, y hay gente jugando con las palas estas de madera que te pueden pegar un golpe sin darte cuenta y te pueden dejar casi inconsciente? ¿Lo han pensado alguna vez? También lo podemos plantear. Eso, esa práctica y otras más que se hacen en las playas. Uno más, venga. Dios saluda, Alpina, eres, hombre. Que vas a la playa tan tempranito es porque estás muy aburrido, ¿eh? Por lo visto, te estás en la casita a las 7 de la mañana. Anda. La gente hay que multarlo. Venga, buen día a todos. Gracias a todos. Hay un montón de WhatsApp. No vamos a tener tiempo hoy de escucharlos. Quizá mañana recuperemos algunos y seguramente habrá más opiniones al respecto, pero van defendiendo la gente sus derechos y sobre los sitios, las zonas públicas de las playas. No quieren sombrillas. Hay de todo tipo, pero va ganando el no a levantarse temprano. 10 minutos para las 7. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España este miércoles entre Tarancón y Albacete con una longitud de 184 kilómetros, una jornada en la que la organización de la Vuelta insiste en que el público que se acerque a la carrera respete las medidas de prevención contra la pandemia. En Picón Blanco, por ejemplo, hubo demasiada gente imprudente. Cristiano Ronaldo, que busca equipo lejos del Madrid, que por cierto prepara 150 millones de euros para fichar a Mbappé. Por otro lado, Pau Gasol mantiene algunas dudas sobre su retirada definitiva de las canchas y Carlos Gonzalo, desde la redacción de deportes de Canal Sur Radio, nos trae el anticipo de la información deportiva que después desarrollaremos con Carmen Rodríguez. Carlos, buenos días. A falta de 13 días para el cierre del mercado, los clubes andaluces y los no andaluces del fútbol profesional continúan a la búsqueda de refuerzos para completar sus plantillas. En el caso de los nuestros, en el Real Betis, por ejemplo, se decía desde Italia que el defensa Diego Godín lo tenía todo cerrado para reforzar al equipo de Manuel Pellegrini, pero según parece, la hermana y representante del jugador ha negado este extremo y el Betis no será su destino. Germán Petzela vuelve a colocarse en la órbita del cuadro verde y blanco. El Granada presenta hoy a su nuevo portero para las cuatro próximas temporadas. Se trata del guardameta portugués Luis Maximiano, mientras el delantero Carlos Bacca decía ilusionado tras el punto en Villarreal que de cara al próximo partido ante el Valencia esperan conseguir los tres puntos en litigio. Una sensación es difícil, para mí era un partido difícil porque es un rival que le gusta tener la pelota, que iba a tocar muchos balones. Pero bueno, yo creo que lo que hicimos nos encontramos muy bien, cómodos. Cada día que van pasando los partidos me voy a ir encontrando muchísimo mejor. Y yo creo que el fin de semana estaremos al 100% para lo que queremos, que son los primeros tres puntos. El Sevilla presentará al sueco Augustinsson, muy feliz de estar en Sevilla y con ganas de aportar al equipo que dirige Julen Lopetegui. En el Real Betis habló el defensa Juan Miranda. Lo hizo para la televisión oficial del club. Dijo, entre otras cosas, que espera que esta sea una buena temporada para el Betis, que además tendrá que jugar competición europea. Bueno, sí, el año pasado hicimos una gran temporada. Es verdad que nos costó arrancar al principio, pero bueno, en el año nuevo que entramos, pues fue muy, muy bueno y esperemos que este año tampoco quiero ahora vamos a ganar y nada, y si vamos sumando de tres en tres mucho mejor, y espero que sea una gran temporada como aquí en España como en Europa. En segunda, el líder Almería jugará este viernes en casa ante el Real Oviedo y durante la semana se espera la llegada de al menos dos refuerzos para el equipo de Rubí. En el Málaga, hoy será noticia la administración judicial del club, pues va a ofrecer datos de la salud económica del Málaga en rueda de prensa. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Carlos Gonzalo desde la redacción de deportes de Canal Sur Radio. Marto Martos es el responsable de la programación matinal de esta emisora que están escuchando. Gracias por hacerlo. Primera hora. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Don Marto Martos, muy buenos días, amigo mío, ¿cómo estás? Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para ti y para todos los integrantes del Club de los Primeros en esta primera hora. Hoy a las 9, como siempre, comenzamos la mañana del verano, propuesta radiofónica que hacemos extensible o extensa hasta la 1 de la tarde. ¿De acuerdo? Así que de 9 a 1 estamos toda la mañana en la sintonía de la Radio Pública de Andalucía. Muy bien. Hoy vamos a plantear un tema que yo creo que a todos nos va a gustar mucho. ¿Cuál es? Estamos en unos días especialmente lorquianos. Están celebrándose un montón de actos de homenaje a Federico García Lorca. Se cumple justamente hoy el 85 aniversario de su fusilamiento en ese lugar indeterminado entre Biznar y Alfacar. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gime y recuerdo una brisa triste por los olivos. hay representaciones de sus obras, de su teatro, recitales de su poesía. Y bueno, pues queremos hablar un poco de literatura, de libros, ¿vale? Queremos saber si te gusta leer, con qué libro te aficionaste a la lectura, si tienes un autor favorito o favorita, si tienes un libro de cabecera, qué libro estás leyendo este verano. En fin, vamos a hablar del maravilloso mundo de la literatura, de la novela, de la poesía, ¿vale? A partir de las 9 de la mañana estaremos recibiendo los WhatsApp, los audios de voz de nuestros oyentes. Conversaremos con la directora del Centro Andaluz de las Letras, con Eva Díaz Pérez, que además es también escritora. Tendremos nuestro dolor y gloria con las historias olímpicas que nos trae Hugo de Veró. Hablaremos con el responsable de la unidad de otorrinolaringología del Hospital Costa del Sol de Marbella, el doctor Manuel Oliva, sobre cómo tenemos que cuidar nuestra salud auditiva en verano. Conversaremos con el Canca, estaremos con los compañeros de A Toda Costa, la actualidad de la jornada, nos sumergiremos en Andalucía, en Jerez de la Frontera, en el patio de los claustros de Santo Domingo, donde se va a desarrollar el ciclo Jóvenes Músicos Jerezanos en Europa. En fin, tendremos el avance de la jugada y luego nos daremos una vuelta por toda Andalucía, por todos los centros de producción. Creo que no está mal, ¿eh? Para creo nada, es para un nada, menú como siempre, completito, como siempre. ¿Verdad? Muy variadito y completito para echar la mañana juntos. Así que os esperamos a todos y a todas a partir de las 9 de la mañana aquí en Canal Sur Radio, en la mañana del verano. Gracias. Gracias, Barto Martos, responsable, el director del programa de la mañana con esa infinidad de contenidos. Y por la tarde, el Yuyu y Charo Pérez con todos ustedes, que también nos anticipan parte de lo que les ofrecerán en esta jornada de miércoles aquí en la radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Buenos miércoles al Club de los Primeros. Estamos preparando el programa de hoy que va a contar con Pitingo, que nos hablará de su gira y de sus últimos proyectos. Cantar en Andalucía, que me quita el sentido. Yo creo que nosotros lo único que vamos a poner el granito de arena, porque la música une, ¿no?, a las culturas, ¿no? Eso, con 14 años me metí a una imprenta cuando podía, los veranos, ¿no? Y luego en invierno pues estudiaba, ¿no?, como todos los niños. Pero vamos, yo me buscaba mis trabajos, intentaba compaginarlo, ¿no? Cuando me salió una galita, ¿no?, en cualquier pub o cualquier sitio, pues también lo hacía. Pero claro, yo trabajaba entonces en una imprenta de 7 de la mañana a 7 de la tarde cargando papel. Yo era lo mío. Luego ya he cargado los carritos, esto del aeropuerto, de ahí pasé a coger maletas y así, ¿no? Da la casualidad que a mí me regalaron una cinta de Aretha Franklin con 10 años y me cambia la vida. O sea, automáticamente me cambió. Yo vivía en un barrio de Ayamonte, en Lian Champó de Ayamonte. De repente me regalan una cinta de Aretha Franklin que no la quería, no sé quién, mi tío, toma. Y yo, de casualidad, pongo la cinta y escucho a esa mujer cantar, y por la cara B estaba Louis Armstrong. Y claro, automáticamente me quedo como hipnotizado y me pongo todos los días a escucharla, y bueno, hostia, ¿cómo canta? Me voy a comprar esto y me empiezo a interesar todo por lo que es la música negra, ¿no? Pasaremos también la canción del verano y todo lo ocurrido en 1967. Visitaremos la localidad gaditana de 7000 de las Bodegas. Y como aspirante a ingresar en el Club de los Pringaos del verano, tenemos a un monitor de socorrismo en Jaén. Muy bien, Charo, muchísimas gracias. Sol, arena y mar. Todo comenzó muy bien. ¿Se acuerdan ustedes de Luis Miguel? Él seguro que no se despierta a las 7 de la mañana para plantar la sombrilla, las hamacas y las toallas en las playas de Andalucía, porque entre otras cosas me imagino que seguirá en México. Mañana lo escucharemos íntegramente con este sol, arena y mar. En unos segundos, 7 en punto de la mañana, nosotros concluimos. Juan Muñoz de la realización, saludos de Juan Antonio Jurado. Jueves a las 5 en punto de la mañana, aquí los esperamos.